Muy buenas noches, día martes 21 de julio del 2015. Son 7 y 8 de la noche y esto es desde Aikawa, transmitiendo una vez más, regresando del trabajo a estas horas. Antes que me olvide, y no lo voy a dejar para el final, sino lo voy a decir en este momento, porque saben que empiezo a hablar, me voy por las ramas y al final dejo un montón de cosas en el aire. Así que una cosa que me parece que sí es importante es que mañana entro en el turno de noche. Entonces estaba pensando seriamente cómo iba a ser el capítulo del día de mañana y a qué hora lo iba a grabar. Mañana yo entro a trabajar a las 4 de la tarde, por lo tanto estaría sin internet, porque es básicamente, si yo grabo un capítulo no lo puedo subir desde el hospital, porque a la justa me entran algunos datos y no puedo, es imposible. Por eso que generalmente yo grabo cuando estoy de retorno, no cuando estoy viniendo en la mañana, sino cuando estoy regresando. Que me encantaría hacerlo en la mañana, pero no puedo. Entonces, mañana al entrar a las 4 de la tarde, todo se trastocaría. Es decir, dejaría de grabar un día. Entonces estaba pensando hacerlo mañana, en la mañana, o antes de venir en casa. Antes de venir, grabar el episodio del día que corresponde al de mañana. Y al día siguiente, temprano, saliendo a las 9:30 de la mañana, estaría grabando yo el episodio del día correspondiente. Eso significa, o qué va a implicar, que los horarios de en el que siempre están acostumbrados a escuchar este podcast se va a ver un poco trastocado. No lo van a encontrar a la hora que ya están acostumbrados, a la hora correspondiente de siempre, ¿no? Que más o menos se mantiene, ¿no? Día a día. Hay días que me demoro un poquito en publicar, es porque esto, a la hora de escribir la descripción, es donde me demoro un poco, pero luego casi con certeza estoy publicando 7:30 de la noche, 7:45 de la noche máximo, ¿no? Entonces un poco eso, quería mencionarles esa situación porque de repente iban a encontrar, de repente van a decir, ah, pero ha publicado dos capítulos el mismo día, y no es que sea el mismo día, sino que las horas van a ser distintas y no se vaya a aparecer como si se estuvieran juntando. Esto es el día miércoles, jueves, viernes. El sábado ya no, el sábado de regreso ya no grabo. Entonces un poco eso, ponerlos al tanto de esa situación. Luego comentarles un poco de mi trabajo. Hoy día quería comentarles un poco de mi trabajo porque fue interesante. A ver, no era cuestión de los pacientes, sino cómo inmovilizar a un paciente en determinado momento. Fue interesante porque la charla, que no solamente fue charla sino fue práctica también, fue hecha por un enfermero, y lo interesante de esto, como menciono, es que no solamente te decía, tienes que hacer esta forma, tienes que agarrar de esta forma, ¿no? Si es que son, por ejemplo, dos personas, las enfermeros o enfermeras o personas que están tratando de inmovilizar al paciente, tienen que hacer de esta forma, poner la mano aquí y en este lugar, y pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es pasar a ser paciente, porque fue ese en un primer momento el caso, que yo fui el primero que pasé a ser la de paciente. Y cómo me inmovilizaban, me decían, ya, ahora trata de echar fuerza y zafarte. Y la verdad, para ser sincero, sí, funciona, ¿no? Funciona. Tiene técnica, hay unas técnicas de cómo inutilizar a un paciente y de repente puedo comentar algo en este momento. Básicamente, si la persona está acostada y son dos las que van a agarrar los brazos y las manos, entonces lo que se tiende a hacer es agarrar las manos como sea y tratar de que no se mueva. Y entonces el paciente lo que hace es mover, jalar, estirar y en algún momento se va a soltar. Porque, bueno, eso es por karate, ¿no? Si tú agarras a una persona y tratas de buscarle, girar la muñeca hacia el lado del pulgar, generalmente por ahí es donde uno se escapa. Y entonces, ¿cómo se evita esto? Y ahí fue donde nos dieron la clase, que tienes que mantener las manos del paciente, las palmas hacia abajo, hacia el lado de la cama. Si está acostado, las palmas hacia abajo, luego tu mano encima y la otra mano a la altura del hombro. Si son dos personas las que están haciendo, una en el brazo derecho y otro en el brazo izquierdo, entonces de esa forma el paciente queda inmovilizado. Ahora, si es que también está moviendo las piernas y solo es necesaria que tres personas, también hay una técnica para inmovilizar la parte de las piernas. Fue de verdad interesante, no solamente estar y sentir que de verdad quedas inmovilizado totalmente, sino luego ya pasar al otro extremo, ¿no? Ya que te enseñen cómo hacer, en qué lugar. Estoy tratando de explicarlo. Es más fácil hacerlo visualmente, pero tratando de explicar para que más o menos tengan una idea de qué es lo que hicimos, ¿no? Y la experiencia que tuve me pareció interesante, sumamente interesante, como para poder comentarla. De que hay técnicas para poder, por ejemplo, sentar a la persona, bajarla a la silla de ruedas, etcétera, todo eso de repente no tiene de repente demasiado interés, pero en cuanto a inmovilizar a una persona, sí, de repente puede ser de utilidad, ¿no? Para en cualquier momento ustedes necesiten inmovilizar a alguien. Entonces, acuérdense siempre, palmas hacia abajo, las manos de la persona que va a inmovilizar encima. Aquí viene un poco lo complicado de explicar, no esto, cómo colocar las manos, eso sí no lo puedo explicar, solamente es a la altura de las muñecas y las manos, para que no pueda hacer puño. Lo ideal es que la persona que quieres inmovilizar no haga puño, entonces ya yo creo que de esa forma se visualiza mejor. Las palmas hacia abajo y la otra mano, para que no pueda mover el cuerpo, ni pueda levantarse, ni pueda cabecear o morder, a la altura del hombro. Entonces, la persona de verdad, me pusieron a mí en el caso y no podía moverme, traté de hacer fuerza y no pude zafarme. Porque eran dos los enfermeros, ¿no? Lo que estaban inutilizando. Ya cuando es mujer es un poco más fácil, ¿no? Puedes lograr, si es que de repente el paciente tiene excesiva fuerza, de repente puede zafarse, ¿no? O puede intentar zafarse, pero es complicado, no es nada fácil. Y todo es la técnica, ¿no? Todo es la técnica y saber dónde presionar y dónde. Porque, como les mencionaba, en el hospital hay personas que no están no están en su sano juicio, si se puede llamar, ¿no? Entonces muchas veces están confusos, reaccionan mal, reaccionan agresivamente. Hay un paciente, por ejemplo, que siempre cuando tú vas a cambiarle el pañal, si es que ha hecho sus necesidades, no solamente orinar, sino también defecar, más cuando ha defecado, mientras lo vas cambiando y lo vas limpiando, todavía está tranquilo. Pero cuando estás por cerrar, empieza a tratar de pegarte, ¿no? Ahora, este paciente tiene paralizado el lado izquierdo, todo el lado izquierdo. Pero el lado derecho, el que mueve, es con el que te quiere pegar, ¿no? La mano, a veces quiere utilizar su pierna para poder golpearte. Entonces ya sabemos, ¿no? Entonces también ahí hubo... se le preguntó al enfermero, ¿no? Pero bueno, ¿y este paciente cómo hace? Porque él trata de morder, trata de... Entonces dijo, bueno, ya cuando toque ese paciente, hacer el cambio de pasar la voz para hacerlo, ¿no? Y probar. Y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a tratar de... Y así esto, vamos quedando más preparados para poder enfrentar una situación así. Porque hasta el momento, siempre que hemos tenido que agarrar a algún paciente, solamente agarramos los brazos, agarramos las manos, pero no hay una técnica que te permita esto. De repente, primero, hacer menos esfuerzo, y segundo, esto, también cuidar al paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de inutilizar las piernas, es poner una sobre otra y este, agarrar los pies, tener casi todo el brazo, si es que está sobre las piernas de él, el brazo derecho encima casi, y esto, luego agarrar cada pie como lo tienen cruzados con cada mano y hacer que no se junten, o sea, tirar del pie izquierdo con la mano derecha y el pie derecho con la mano izquierda, jalar para cada lado. Pero lo que tienes que hacer es que cuando haces esa toma, porque realmente es una toma, una llave estás haciendo esto, no puedes dejarlo en diagonal al paciente. Una vez que haces la toma, lo regresas hacia su centro. De esa forma haces que no sufra, no tenga dolor, porque si lo dejas de lado, sí, porque no nos habíamos dado cuenta de eso, nosotros por lo menos que estábamos aprendiendo, y había, yo ya estaba haciendo la toma, una compañera de trabajo era la que estaba haciendo esta vez de paciente, y ya me dicen ya, el enfermero, a ver, haz tú la toma, ya yo lo hago, y me dice, me duele, ¿dónde? Entonces, tienes que regresarlo a su centro. Esa fue la indicación. Entonces, esto lo hicimos. Luego ella pasó también a hacer la parte práctica y cada uno pudo esto aprovechar. Ahora, ¿ustedes imaginan que fue mucho el tiempo? No, fueron 15 minutos solamente. 15 minutos que tomamos de nuestro propio descanso. Pero yo gustoso de tomarlo, porque de verdad que fue divertido, aprendimos y nada aburrido, ¿no? Y lo mejor de todo es que nos va a servir a nosotros en nuestro trabajo del día a día. Y también, bueno, les comentaba, entró una llamada en este momento y creo que he perdido el hilo, pero justo les comentaba que lo importante también es que con estos cursos, si se puede llamar así, el paciente también se ve beneficiado, porque vas a la hora de tener que inmovilizarlo, lo vas a hacer con la técnica adecuada y tratando de que sufra lo menos posible, ¿no? Porque él no tiene conciencia, pues, de verdad, de lo que está haciendo. Entonces esto, quiere atacarte o quiere pegarte, arañarte, ya depende, pues, ¿no? De quién sea y cómo sea, ¿no? Hay personas, pacientes que gritan mucho, que se molestan, que insultan. Pero bueno, como les mencionaba, yo estoy en un lugar, en un ala, en un piso, si quiere llamar así, en la que la mayoría no se moviliza por sí sola, ¿no? Porque si se movilizaran, la mayoría, bueno, ahí sí yo creo que sería más complicado. Tengo esa idea, no lo sé. Será porque me traumé el día que tuve que ir al piso inferior, al tercer piso, justo que está debajo de nosotros, y ahí todos estaban caminando y todos estaban moviendo, y era como entrar en, como les dije, como entrar en una escena de película de terror, o un game, no sé, un game de que estás entrando a un lugar donde te van a agarrar, te van a hacer algo en determinado momento, porque no sabes, pasas por ahí, están con esas voces, esto, y moviéndose repetitivamente, tú pasas por ahí y no sabes en qué momento te van a salir con algo pues extraño, ¿no? Pero todo se aprende, y me parece interesante, ¿no? Eso es lo que quedo siempre pensando. Termino cansado, hoy día hemos terminado cansado porque hoy día tocaba baño a los hombres, hoy tocaba baño a los hombres, y es siempre más agitado, ¿no? Cada vez que hay baño, bañarlos, es más agitado porque tienes que subirlos a las camillas, bajarlos a las camillas, vestirlos, desvestirlos, primero desvestirlos, el orden es desvestirlos, subirlos primero a los que van en silla de ruedas, luego de ahí subir a los que van en camilla, y mientras van terminando de bañarlos, tienes que regresarlos, volverlos a sus camas, cambiarlos, secarlos, cambiarlos, y luego mientras van bañándolos en el cuarto de baño, y ahí tú tienes que estar ahí, entonces es un correrío, ¿no? También tienes que estar viendo que no esté tan mojado el piso porque se pueden caer, entonces tiene alguien que estar secando el piso. Y todo depende de qué tan rápido sean los enfermeros o enfermeras que de turno que estén bañando, que hay algunos que son rapidísimos, pues, ¿no? Y entran y salen y no te das ni tiempo para poder estar dando la justa medida, ¿no? Para que no queden parados, pues ellos también. Un poco eso. Pero a pesar de todo eso, tuvimos lo de este curso, como digo, y fue interesante. Ojalá que hayan más, espero que hayan más, que hayan formas de... Porque el otro día también fue un 5 minutos nada más, el mismo enfermero, que es un enfermero muy amable, joven y que sabe bastante. Nos estaba enseñando cómo hacer si es que una persona se atora cuando está comiendo, ¿no? Si está en silla de ruedas, cómo hacer. Y esto se aplica también para las personas que estén comiendo y estén en casa, ¿no? Si están sentados, colocarse detrás de la persona. Detrás de la persona, rodearla con las dos manos, con los dos brazos, poner una mano a la altura, un empuño a la altura del estómago de la persona afectada, tirarla todo hacia adelante y de ahí hacer una presión. Y a mí también me hicieron, y sueltas todo el aire. Les puedo asegurar que cuando hacen esa presión, el aire sale disparado de los pulmones, y yo me imagino que esa es la idea, ¿no? Que puedas hacer eso para que pueda liberarse lo que esté interrumpiendo el paso de aire por las vías respiratorias, ¿no? En este caso la garganta, ¿no? Pero vamos aprendiendo poco a poco. No sabía cuándo les iba a comentar eso, lo del en caso de que la persona se esté atorando, pero esto ahora se juntó con eso y dije, bueno, es el momento, ¿no?, de contarles y comentarles eso. Nada, eso creo que es todo por el día de hoy. Yo creo que a mí por lo menos ha sido interesante. Espero que también lo sea para ustedes y no los aburra tanto con los temas de mi trabajo, pero creo que se puede aplicar. Dentro de todo hay cosas que se puede aplicar, y eso creo que nadie está exento de que pueda suceder algún tipo de accidente y necesite aplicar eso, ¿no? Ese conocimiento. Y nada, eso es todo, creo. Recomendarles siempre que si tienen algún comentario o alguna duda, alguna pregunta, que la hagan siempre a la cuenta de Twitter, @desdeikawa, a mi cuenta de Twitter personal, @miyashiropro, o esto a la cuenta de correo, desdeikawa@gmail.com. Eso es todo. No se olviden de, si les ha gustado, compartir este podcast. Ya saben que me pueden encontrar en Spreaker, en iVoox, en iTunes. Si son aún más benevolentes y quieren dejar algún comentario, lo hacen. Si quieren interactuar un poco, háganlo. No me molesto, es más, me voy a sentir muy contento, porque al final ese tipo de interacciones son los que nos impulsan a seguir haciendo esto, que es grabar, sentir esa relación que se establece mucho más en el mundo del podcast que cuando uno escribe. Eso sí, estoy totalmente convencido. Los amigos que voy logrando, que voy conociendo, son más cercanos que cuando uno escribe. Que cuando uno escribe es rarísimo que alguien escriba y te deje algo. Pero en cuanto al podcast, la interacción es más continua y se hace un más fácil, creo que te... Que será, digo yo, que las personas que están oyéndote, al estar escuchándote día tras día, te sientan más cercano, no lo sé. ¿Será esa la razón? Digo yo. Pero más allá de las razones que puedan estar detrás de todo eso, de verdad que sí, nos agrada mucho a las personas que estamos aquí de este lado grabando, contando cosas, que nos dejen comentarios o que nos dejen preguntas, porque es, la verdad, nos hace sentir que tiene sentido seguir haciendo esto. Un abrazo y hasta el día de mañana en un horario distinto. Bye, bye.